Quiero que te imagines esto. Te enteraste hace un mes que tenés VIH y todavía estás en un proceso interno de aceptación de una nueva realidad. Es lunes y tenés que irte a trabajar. Hiciste tu desayuno, te retrasaste un poco. Hace calor, llegas un poco agitada a tu escritorio, casi en el límite de horario de entrada en tu oficina. Recién cuando te sentás, finalmente notas que hay una foja de papeles extraño a tu entorno. Lo agarras y te das cuenta que es un formulario. Pero no es cualquier formulario. Es un formulario médico que tu empresa te obliga a completar y que posteriormente será anexado a un examen médico al que tenés que someterte. Nombre, apellido, cédula de identidad. Este no es un formulario anónimo. Pero vos crees que es algo de rutina y unos compañeros de trabajo te habían comentado de que empresas hacen exámenes en el marco de la ley. Hasta ahora todo bien. Al comienzo nada te llama la atención. Análisis de sangre estándares, examen clínico de ojo, oído, vas avanzando. Y la cosa se pone más compleja. Antecedentes de cáncer o enfermedades mentales en tu familia, cuestiones de personalidad, ansiedad, nervios y enfermedades venéreas. Como un eco de esas palabras resuenan en tu cabeza y te plantean un escenario difícil. Que en tu lugar de trabajo se enteren sobre una parte muy íntima de tu vida. Una parte que ni siquiera vos estás del todo consciente en términos de su significado e implicancias en el corto y largo plazo. Seguís leyendo y ¡zas! Un apartado solo para mujeres. Ha tenido dureza e hinchazón en las mamas. Operación de mamas. Quieren saber si tuve cáncer. Pérdida de embarazos espontáneos y clínicos. Quieren saber si es que tuve un aborto. Fecha de última menstruación. Quieren saber si es que estoy embarazada. Es lunes. ¿Y qué lunes? Esta es una historia, una triste historia, que llegó a TEDIC hace casi 2 años. Una trabajadora llegó a su lugar de trabajo y se encontró con la obligación de completar una planilla que quería enmarcarse en artículos del Código del Trabajo y del examen médico admisional del Instituto de Previsión Social. Efectivamente, las normativas existen. Las empresas están amparadas en una serie de reglamentaciones que apuntan a la recolección de datos de salud de empleados a modo de determinar si es que un trabajador o trabajadora es apto o apta para la tarea que está desempeñando. Un ejemplo, una persona que trabaja en las alturas para limpiar el vidrio de un edificio muy muy alto. Es importante para la empresa y el trabajador o trabajadora saber si la persona en cuestión sufre de vértigo o mareo espontáneo. Esto protege tanto a la empresa como al trabajador de potenciales situaciones peligrosas que pueden presentarse en el curso natural de un trabajo específico. La ley y disposiciones administrativas de las instituciones son bastante claras sobre los términos para cada tipo y naturaleza de empresa o empleadores en general, y que necesitan para determinar si una persona es apta o no para desempeñar un trabajo específico dentro de la misma. Para cada puesto laboral se requieren específicos estudios para cada caso y para cada situación. Es decir, que para una persona que trabaja como limpiavidrio de edificios, no se deberá utilizar los mismos formularios médicos que para la persona que trabaja en la secretaría de un despacho de abogados. Esta investigación se enfocó en analizar la normativa vigente alrededor de cómo está reglamentada la salud de los trabajadores y trabajadoras en Paraguay desde el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Trabajo. Queremos aclarar desde un inicio que todas las identidades en este episodio serán anonimizadas a modo de proteger a nuestra fuente de información de potenciales represalias que podrían sufrir luego de esta publicación. Y por sobre todo, buscamos desde esta investigación comprender la complejidad de la recolección de información sensible de salud. En este episodio, te vamos a contar sobre las distintas normativas relacionadas a temas de salud de los trabajadores y trabajadoras y su intrínseca relación, y en efecto, con nuestros derechos a la privacidad y la actual coyuntura de protección de datos personales en Paraguay. Conceptos relámpago. Bueno, antes de empezar a discutir sobre las normativas que fueron objeto de esta investigación, podemos empezar con un ping-pong de conceptos que son muy importantes de comprender para seguir el resto de la conversación en este podcast. Datos personales. Los datos personales refieren a toda información sobre una persona física, identificada o identificable. Datos personales de carácter sensible. La ley paraguaya contempla la definición de datos sensibles y se adapta a la doctrina internacional y jurisprudencias que buscan prevalecer el derecho a la intimidad y el respeto sobre la información sensible. En su artículo 4, dice explícitamente pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales, intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. Los datos sensibles aluden a información vinculada con prejuicios, intolerancia, fanatismo, etc. Lo que históricamente ha dado lugar a diversos tipos de discriminación, origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, datos relativos a la vida sexual y la salud de las personas. Entonces, dentro de este concepto de dato sensible, queda incluido todo aquel dato que de alguna manera puede causar discriminación, aún de manera potencial, porque la norma adopta un criterio de tutela preventiva. Entonces, lo que caracteriza a un dato sensible como tal es su potencialidad para generar actitudes discriminatorias respecto de sus titulares. Datos biométricos. Los datos biométricos son métodos automatizados que permiten reconocer a un individuo de manera precisa, con base en las características físicas o de comportamiento. La tecnología usada en la biometría incluye el reconocimiento de huellas dactilares, huella palmar, facial, patrones de vena, iris, voz y otras exposiciones del cuerpo incluyendo ADN o la secuencia de la pulsación de las teclas, entre otros. Es decir, la biometría se refiere a la medición de distintivos físicos, características biológicas y conductuales utilizadas para la identidad de personas. Datos médicos y genéticos. Es importante destacar que los datos médicos y genéticos se consideran datos excepcionalmente confidenciales según las leyes actuales de protección de datos, que en un estado especial que requiere medidas de protección extra de seguridad y confidencialidad. La razón de este estado especial es que se considera que los datos médicos y genéticos pertenecen a la esfera privada de la persona y en relación a las áreas personales más íntimas. Por lo tanto, una divulgación no autorizada de estos datos puede estar destinada a causar discriminación y estigmatización en los dominios de la vida personal, profesional o social del sujeto de los datos. Al mismo tiempo, la privacidad de los datos de salud también son un grupo de herramientas muy importantes en la política de salud pública. Entender la coyuntura política, económica e institucional en la cual se desarrolla un determinado fenómeno es súper importante. La salud de nuestro país es de complejo análisis justamente por el contexto en el cual ella se desarrolla. En Paraguay, solo 40% de su población cuenta con servicios básicos de salud, en un sistema de salud altamente segmentado, que se comprende por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social y un subsector privado con fines de lucro. Si se tiene esto en mente, la relevancia del Instituto de Previsión Social y de cualquier normativa que emane de ella adquiere una importancia muy grande. Todavía más pensando que el 21% de la población paraguaya depende de ella. Uno de los temas específicos en los cuales nos concentramos en esta investigación, y con base en el testimonio de la trabajadora anónima, fue justamente la resolución del Consejo de Administración del IPS número 099/022, que establece la presentación del examen médico admisional, al decir que los empleadores están obligados a suministrar a las autoridades del instituto todos los informes que se les requieran referente a la situación de los afiliados al beneficio. El Instituto de Previsión Social justifica estas acciones y dice que necesita blindarse de potenciales fraudes al seguro, señalando que muchas veces las empresas ingresan a personas a su nómina de trabajo para que, 3 meses después, estos mismos trabajadores pidan una intervención de alta complejidad como el cáncer o el bypass gástrico. En un primer nivel se puede reconocer de que el seguro tiene que tomar todas las medidas necesarias para protegerse. Sin embargo, la actual coyuntura en la cual se aplica esta resolución no es la más correcta, porque hay una falta de claridad y un aprovechamiento por parte de empresas para pedir más datos de los solicitados. Para cumplir con esta normativa, las empresas tienen que llenar un formulario de calidad de declaración jurada, firmada por un médico y en donde se da constancia de los datos del empleado, específicamente datos relativos a sexo, edad, condición actual de salud y alguna patología preexistente dependiendo del caso. Y esto se sube a través de un sistema informático o de manera presencial. IPS aclara que el certificado médico y o los estudios auxiliares de diagnóstico utilizados para realizar la declaración jurada podrán ser requeridos por el IPS en cualquier momento posterior a la entrada del trabajador. Sin embargo, la aplicación de la normativa todavía no queda clara para todos los actores. Por ejemplo, todavía no está claro qué es lo que obligó a la Gerencia de Prestaciones Económicas del Seguro Social del IPS a aclarar que en el marco del examen médico admisional no es obligatorio exigir pruebas de diagnóstico de VIH. Tras denuncias de fundaciones y defensores de derechos humanos que recibieron quejas y consultas de trabajadores. Para la jurisdicción paraguaya, el dato biométrico es un dato sensible. La ley 1682/2001 define a los datos sensibles, adaptándose a la doctrina internacional y jurisprudencias que buscan prevalecer el derecho a intimidad y el respeto sobre la información sensible en su artículo 4, enmarcándolos como pertenencias raciales, étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales, intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias. En ese sentido, según los más altos estándares de protección de datos personales y tratamiento de datos personales, como el nuevo reglamento de la Directiva de la Unión Europea, los datos biométricos son considerados también como datos sensibles según el nuevo reglamento de la Directiva de la Unión Europea, debido a que ella implica características especiales. La directiva establece la prohibición de su tratamiento salvo algunas excepciones contempladas en la misma norma, como por ejemplo, cuando el interesado o interesada dé su consentimiento explícito o tratándose de necesidades específicas. En particular, cuando el tratamiento sea realizado en el marco de actividades legítimas por determinadas asociaciones o fundaciones cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de libertades fundamentales. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la resolución del Consejo de Administración de IPS número 003050/2016, que obliga a los pacientes y autorizados del paciente a registrar sus huellas dactilares para retirar medicamentos oncológicos de alto costo, adquiere un nuevo significado. Al ser un dato biométrico, el almacenamiento de huellas dactilares debe tener un especial cuidado y debe existir un proceso previo de análisis que determine si existe una medida menos desproporcionada con el fin que se busca solucionar. Con el argumento de buscas la comodidad del paciente y seguridad general, en el retiro de medicamentos, estudios de imágenes y análisis, el Consejo del Instituto de Previsión Social aprobó en el año 2015 el registro biométrico de todos sus asegurados y aseguradas a partir de los 2 años de edad. La principal justificación detrás de dicha medida se enmarca en un estado de corrupción en el Paraguay que no puede ser solucionado de manera individual, sino como un todo. En el caso del IPS, las prácticas corruptas se dan en malas intenciones de las personas al utilizar la identidad de terceros para fines delictivos. Sin embargo, el diseño del sistema de prevención y persecución de delitos debe tener en cuenta que no se puede acabar con la cadena criminal que busca combatir por sí solo. Existen algunas alternativas que pueden resultar más efectivas y menos invasivas para las personas, como el reporte voluntario de implantación de identidad, la cooperación entre operaciones o el seguimiento y captura de bandas criminales dedicadas a actividad ilegal. A la hora de abordar lo relativo a exámenes médicos exigidos por el IPS y el Ministerio de Trabajo, es necesario reconocer que se necesitan garantías para asegurar que los mecanismos sean adecuados. O sea, que cada mecanismo se aplique específicamente para las condiciones laborales que va a desarrollar la persona, y así evitar poner en riesgo su entorno. Aunque el examen médico anual ya es obligatorio hace años, la mayoría de los entrevistados hace referencia a que la aplicación de estos exámenes es muy reciente. El examen médico admisional sí es más nuevo y está en progresiva fase de expansión. Según hallazgos de esta investigación, la discrecionalidad o la intuición es la norma para las empresas que se encuentran actualmente en cumplimiento de estas normativas. No existen prácticas o estándares unificados relacionados al manejo de los datos de salud de trabajadores. Destacamos como altamente positivo que la totalidad de las empresas entrevistadas asegura que el acceso a los legajos de salud es de exclusividad de cada trabajador. De las empresas entrevistadas, existen algunas con mayores cuidados a la hora de analizar qué datos de salud necesitan conservar y evitar así un almacenamiento innecesario de datos. Solo una empresa conserva el formulario de declaración jurada exigido por IPS y el certificado de aptitud de los trabajadores. El resto conserva incluso los análisis médicos aplicados. Los mantienen en formato físico bajo llave. Dos puntos muy preocupantes tienen que ver para el caso de las empresas que tercerizan el servicio de recolección de los datos de salud para cumplir con la ley. Y en muchos casos, terminan con más datos de los que necesitan, ya que es un mecanismo de laboratorios para cobrar más a las empresas, y en detrimento de la protección de datos sensibles de los trabajadores. El otro punto muy importante tiene que ver con una omisión del IPS y del Ministerio de Trabajo que no asume activamente el rol de control sobre la manera en la cual se resguarda documentación que está exigida por sus propias normativas y disposiciones. Hay un preocupante vacío a la hora de que un ente u órgano público garantice que las medidas de seguridad de los legajos de salud de las empresas se conserven según estándares adecuados. Y así también no se identifica un protocolo general de destrucción de datos sensibles de salud o datos en general de trabajadores, una vez que cumplieron la función para la cual fueron recolectadas. Es una realidad que debe ser subsanada aplicando los más altos estándares de protección de datos personales. Por último, relativo a la definición del tipo de estudios que pueden ser realizados a trabajadores por parte de empresas, algunos los definen con asesoramiento de médicos, pero preocupan potenciales situaciones de solicitud mayor de estudios de los necesarios y que pueden terminar en situaciones de discriminación. Han habido denuncias sobre solicitud de estudios de VIH a la hora de ingresar a un trabajo, lo que está en clara violación a la legislación vigente. La recolección de datos biométricos, huellas dactilares, se implementó sin un marco jurídico adecuado. Ante esta ausencia, no se puede garantizar el tratamiento de dichos datos de forma adecuada por parte del Estado ni del sector privado. En la resolución del Consejo de Administración de IPS, no son tomados en cuenta los desafíos para el cuidado de los datos ante prácticas discriminatorias, sesgos en el desarrollo o implementación del software de recolección de datos biométricos. Se desconoce la tecnología y los mecanismos que se utilizarán para la recolección, análisis y almacenamiento de los datos biométricos, así como también los alcances de esta política. ¿Quiénes tendrán acceso a los datos biométricos? ¿Se compartirán y serán transferidos entre distintos organismos públicos o privados? ¿Qué instituciones del Estado van a acceder a estos datos? ¿Y se podrá garantizar que la solicitud de los datos biométricos se haga mediante una orden judicial previa en caso de investigaciones penales? ¿Se prevé salvaguardas para evitar la manipulación y adulteración de las copias de las huellas dactilares almacenadas? ¿Habrá sanciones en caso de abuso por parte de los responsables de las bases de datos o de las autoridades? Estas son solo algunas preguntas que surgen en el análisis. La recolección de datos biométricos es desproporcionada. Las huellas dactilares pueden ser un mecanismo más de control que podría agravar prácticas de vigilancia y hostigamiento a minorías, grupos étnicos, inmigrantes, etc. No hay evaluación de impacto del uso de los sistemas de datos biométricos. No se realizó un solo análisis de impacto previo para evaluar la importancia de la implementación de un sistema de recolección de datos biométricos. Conocer nuestros derechos es una parte vital y esencial en nuestra relación con el Estado. Tratando de ahondar todavía más en el objeto de esta investigación, Los desafíos mencionados ilustran claramente cómo el campo de la tecnología, la salud, los derechos de privacidad y confidencialidad de los datos personales se convierten en un terreno complejo desde el punto de vista legal como el de la integridad y dignidad de las personas. Esto reclama una mayor atención por parte del Estado paraguayo y también debiese de ser un foco de interés de la academia en distintas disciplinas. En un sistema laboral precario, en donde incluso culturalmente se nos adoctrina para agradecer el trabajo que conseguimos o tenemos, sin importar el costo o en las condiciones en las que nos encontramos en dicho trabajo, plantean un difícil panorama en términos de exigir nuestros derechos a nuestros empleadores. Si sos un estibador que consigue un trabajo en el puerto, una abogada que empieza su carrera laboral en un estudio jurídico, un secretario administrativo que ingresa a una empresa, no tenés que entregar estudios médicos sobre VIH. No tenés que informar sobre un aborto que sufriste en algún momento de tu vida y tenés derecho a acceder a todos los datos que la empresa haya o esté recolectando y relativo a tus datos de salud y otros. La trivialización de la recolección e intercambio de datos sensibles de salud y huellas dactilares requieren una mayor atención por parte de las autoridades competentes para controlar la cantidad de datos de salud que actualmente se están recopilando por los sectores públicos y privados. Es indispensable que de manera coordinada desde el Estado y la sociedad civil se desarrollen tecnologías que permitan implementar estándares de protección de la privacidad y confidencialidad con respecto a los datos personales de salud y biométrico, de forma de evitar descuido por los administradores de salud. En la actual legislación, los datos de salud aún se consideran particularmente sensibles y vulnerables en relación con los derechos fundamentales o la privacidad. Sin embargo, merecen una protección específica. La futura normativa deberá tener en cuenta no solo la defensa basada en los derechos humanos, sino en la creación y defensa de modelos económicos más inclusivos y confiables en el entorno en línea. Este podcast fue producido por Eduardo Carrillo, Belén Jiménez y Mari Carmen Sequera en el marco del proyecto Protegiendo la Privacidad en el Sur Global, bajo la coordinación de Privacy International. Este episodio está disponible bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.